Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria, 101.9 FM, y también en la página todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y como primer tema de nuestra selección musical de este lunes tenemos el siguiente: Trouble Again, Problemas de nuevo, del francés Jules Étienne. Melódica, suave y un pelín naif. Este es el tipo de canciones que suele difundir el sello Ear Drums Pop. Hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 con Jules Étienne y el tema Trouble Again. Étienne es un productor y compositor francés, pero que vive en Berlín. Abarca con su música diferentes géneros, desde la electrónica hasta el pop delicado que hemos escuchado aquí. Y además, Jules Étienne pone su nombre a un buen número de proyectos musicales como The Egyptian Nipples o The Hints, en los que va desarrollando todas sus inquietudes. Y esta canción, Trouble Again, aparecía en el recopilatorio Ear Drums Pop 100 con esas 100 pequeñas joyas del catálogo de dicha netlabel. Son canciones de entre 2007 y 2012. Y vamos ahora con otro recopilatorio, Necroscopic, del sello Artifacts. En este caso, recogiendo algunas aportaciones, algunas grabaciones antiguas de la escena local de Richmond en Estados Unidos. De 1979 es la siguiente canción, Beep Beep, del grupo Bix. Bip, bip, esos son los latidos del corazón que se acelera. Hemos escuchado esta canción del grupo Bix, B-E-E-X, incluida en el recopilatorio Necroscopic. Encontramos aquí grabaciones de entre 1970 y 1981 de la escena local de Richmond. Hace algunas semanas tuvimos en nuestra sección el momento bizarro con uno de los protagonistas de este recopilatorio, de que Naptar, figura central del mundillo musical de Richmond por aquella época, y que acaba estando relacionado ese hombre con la mayor parte de artistas y bandas que forman parte del recopilatorio Necroscopic. En este caso hemos escuchado al grupo Bix, la formación de aquel entonces era la siguiente: Chris Gibson a la voz, Mike Tighe a la guitarra junto con Richard Buchanan, y luego Craig Thompson al bajo y Boo Smith a la batería. Algunos de estos músicos pertenecían a grupos como X-Breed o Ricky and the White Boys. Ha sido todo un descubrimiento, tengo que recalcarlo, este recopilatorio de Necroscopic del sello Artifacts, porque lleva a cabo una labor de documentación de esa escena independiente de Richmond muy importante. Y llegamos así a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Hoy tenemos a Sister Soleil reinterpretando la canción Can We Still Be Friends? ¿Podemos todavía ser amigos? De Todd Rundgren. Todd Rundgren, el autor de esta canción, empezó haciendo música en los años 60 con la banda The Nuts y luego la mejor década de su carrera fue la siguiente, en los 70, con un montón de discos en solitario y con la banda Utopía, abordando todo tipo de géneros, desde el soul hasta el rock progresivo. Pero es verdad que si nos atenemos estrictamente al aspecto comercial, Todd Rundgren solo tuvo un puñado pequeño de éxitos radiofónicos. Uno de ellos es este Can We Still Be Friends. Ha sonado en nuestra sección La Versión, aquí en Intangible 23, en la reinterpretación a cargo de Sister Soleil, la banda de Stella Katsoudas. Seguramente ella se cuenta entre los admiradores de Todd Rundgren. Y esta versión aparece en un recopilatorio, una especie de cajón desastre, con diferentes versiones, colaboraciones y demos. Así se llama este disco de Sister Soleil, reeditado por el sello francés Sirona Records. Y nosotros seguimos aquí en Todo Radio, en Intangible 23. Te proponemos ahora conocer la propuesta del grupo brasileño Top Surprise. Y esta es su canción Home, Hogar. Este cuarteto, Top Surprise, procede de la ciudad brasileña de Juiz de Fora y está liderado por los hermanos Medeiros, André a la guitarra y la voz y Daniel al bajo. Hemos escuchado la canción Home, Hogar, del disco Everything Must Go, que apareció en 2010 en un primer momento en formato casete. Esto se grabó durante una acelerada sesión de 2 días en el apartamento de los hermanos Medeiros. Por lo que hemos podido leer por ahí, las voces se grabaron en el baño, las guitarras en la sala de estar y la batería en el dormitorio. Así que estamos hablando de una grabación casera al 100% en el sentido literal del término. Top Surprise, podemos decir que recuperan la vertiente más ruidosa del rock. Esto nos puede remitir a diferentes épocas: el rock de garaje de los años 60, el rock independiente de Estados Unidos en la década de los 80, o las bandas que hacían de la grabación de baja fidelidad su bandera en los años 90. De todo esto hay una cierta herencia en el sonido de Top Surprise. Y en contraste, pues ahora vamos a escuchar una de las impecables canciones del cantautor Derek Clegg. Se titula You Were Young Before You're Old. I don't want your cigarette. I don't wanna smoke and sweat. You were young before you know you're old. You were young before you know you're old. You were young before you're old. Eras joven antes de ser viejo. Es el título de esta canción que acabamos de escuchar de Derek Clegg, un músico de Chicago con un sonido muy clásico, desde luego, y que se hace acompañar de buenos intérpretes. En este tema de su álbum 35 aparecen, por ejemplo, otros cinco músicos, además del propio Derek Clegg, con John Bray a la guitarra acústica, Dean Wutzka a la batería, etc. Bueno, pues ahora damos el salto hasta Rusia y te vamos a presentar la música del dúo Radio 421, Radio 421. Esta es su canción Hopeless, sin esperanza. Si eres un oyente habitual del programa, es posible que esa voz te haya resultado familiar, porque Radio 421 es un nuevo proyecto de Alex y Mark, el cantante y uno de los guitarristas, respectivamente, de la banda Break the Bands. Y entonces también con el sello Southern Cities Lab Alex y Mark han publicado un EP como Radio 421 que se titula Seven, Siete, y que incluía esta canción, Hopeless. En este caso se mantiene el interés por el rock de garaje, pero introduciendo una caja de ritmos, una batería electrónica. Eso sí, Alex y Mark no dan tregua. Su objetivo sigue siendo obtener un sonido desgarrado, aunque con una formación más reducida que en Break the Bands. Y hay un instrumento que no ha sonado hasta ahora en el programa de hoy, la trompeta. Precisamente la canción que viene ahora se titula I Hear Trumpets, escucho trompetas, y la firma el dúo Eric and Magill. Eric y Magill, o lo que es lo mismo, Ryan Weber y Eric Osterman. Estos son dos amigos y, por supuesto, músicos que han seguido colaborando, pese a que desde un momento dado la distancia geográfica los separó. Pero gracias a internet, como hemos comentado en numerosas ocasiones, pueden mantenerse estos proyectos. eran ambos de Milwaukee, y llegó la hora en que Weber se trasladó hasta Armenia para dar clases. Y por aquel entonces, en 2007, Eric and Magill ya habían sacado algunos discos, pero estaban en stand-by. Por tanto, decidieron retomar el proyecto ya desde la distancia, y ya puestos invitaron a participar a bastantes músicos conocidos de bandas importantes del panorama alternativo de Estados Unidos, como Shearwater o Dirty Projectors, y todas esas aportaciones quedan reflejadas en el disco de 2010, All Those I Know, del que hemos escuchado esta canción, I Hear Trumpets, con 6 músicos invitados en total. Lo destacado en esta canción son las trompetas, que las tocan Craig Montoro y Paul Frith. Por algo se titulaba esto Escucho Trompetas. Y seguimos aquí en Intangible 23. Ahora vamos a escuchar al grupo español Tigres Leones con la canción Canadá. Nos vamos de aquí el 5 de abril. No volveremos a este país. Iremos juntos en un coche azul. Especie de declaración de guerra surrealista. Invadamos Canadá. En esta canción, Canadá, de la banda Tigres Leones. Sus integrantes vienen de diferentes ciudades de la península, Bilbao, Sevilla y también de la zona de Vallecas. Tienen un nuevo disco titulado Mucho Espíritu y han decidido repetir con el sello Sonido Muchacho, que ya había publicado su single anterior, Arder Bailar. Un último dato, esto se grabó en los estudios Brasil de Madrid con Javier Ortiz a los mandos. Son unos estudios, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que se han convertido en toda una referencia para la música independiente. Ahí han registrado trabajos gente como Unicorni Bot, Tucán o nuestro propio colaborador Fajardo. Y hace algunas semanas, o creo que fue el pasado lunes mismamente, pusimos una canción de la sesión en directo para la emisora WFNU de Blitzblad y Al Street. Esa grabación no tiene desperdicio, así que vamos ahora con otro de sus temas, este Give Me Lots of Sugar, dame montones de azúcar. Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Kiss the sugar off my lips as I melt in your arms. The candy man supplying new treats every night. Caramels and macaroons that taste just right. Creamy, dreamy truffles he makes just for me. Sweetness so powerful I can barely see. But the baker's got cream puffs that make me shake. Writes my name in icing on every cake. Delivers sweet jelly roll when work is done. He even lies and tells me I'm his only one. Give me lots of sugar, let it melt in my mouth. Got the best candy from the north or the south. Bake me sweet surprises that take me by storm. Got an oven so hot it will always be warm. Lots of sugar, 'cause it gives me a smile. For your sugar, I would walk a 1 dozen miles. You know, if I can't get it, I'm as blue as can be. Sweet daddy, got to give all of your sugar to me. Thank you. supplying new treats every night. Caramels and macaroons that taste just right. Creamy, dreamy truffles he makes just for me. Sweetness so powerful I can barely see. But the baker's got cream puffs that make me shake. Writes my name and I sing on every cake. Delivers sweet jelly roll when work is done. He even lies and tells me I'm his only one. Give me lots of sugar, let it melt in my mouth. Got the best candy from the north or the south. Bake me sweet surprises that take me by storm. Got an oven so hot it will always be warm. Give me lots of sugar cause it gives me a smile. For your sugar I would walk a 1,000 miles. You know if I can't get it, I'm as blue as can be. Sweet daddy got to give all of your sugar to me. Airborne Event es un programa de la emisora de radio WFNU que lleva en antena desde el año 2000. El pasado 18 de febrero se pasaron por allí Bliss Blood y Al Street para grabar una sesión en directo con 13 canciones. Hoy hemos escuchado esta Give Me Lots of Sugar. Y como ya comentábamos la semana pasada, Bliss Blood es la ex cantante de la banda de rock industrial Pain Teens. Desde hace unos poquitos años se ha juntado con el guitarrista Al Street. Y llegamos así ya a la segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23. Es la canción en directo. Y en esta ocasión vamos a escuchar al grupo Honey White con un instrumental titulado My Second Shipwreck, mi segundo naufragio. Esto está sacado de un concierto el 16 de noviembre de 2002. Hi, you're still here. That's flattering. We really appreciate that. Oh my God, and they're cheering too. Yeah. I don't know what I'm going to do. We'll be right back. el grupo Honey White, que toma ese nombre prestado del título de una canción de Morphine, pues Honey White protagoniza nuestra canción en directo de hoy, sacada de un concierto del 16 de noviembre de 2002 en la zona de Isla Vista, en California, Estados Unidos. Honey White son de allí, de California. Y este era un tema instrumental, My Second Shipwreck, aunque también tienen canciones propiamente dichas. El caso es que les gusta que se emplee el adjetivo épico para describir su música. Y ya vamos con la última canción de esta edición del lunes de Intangible 23, con otro dúo, The Bewitched, Los Embrujados. Y esto se titula The Dark, la oscuridad. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark. It's only pues este otro dúo, The Bewitched, está formado por Eric Elliott y Mimi Ray. Hemos escuchado su canción The Dark, la oscuridad, perteneciente al álbum homónimo de The Bewitched. Lo puedes encontrar en Bandcamp. Entonces vamos ya despidiéndonos y poniendo fin a esta edición de Intangible 23, que puedes seguir